Un artículo costaba sin IVA 1.590 euros. Rebajan su precio un 11%. ¿Cuánto costará con IVA sabiendo que el IVA aplicable es el 21%? Muy bien, gracias. Estamos en el problema P0010. Se titula IVA y descuento. Dice así. Un artículo costaba sin IVA 1.590. Rebajan su precio un 11%, ¿vale? Luego hay un descuento del 11%. ¿Cuánto costará con IVA sabiendo que el IVA aplicable es del 21? Y el IVA es del 21. Bueno, pues aquí lo mismo que antes. Partimos de la cantidad inicial, 1.590, y da igual el orden. Puesto que el orden de los productos no altera el resultado, me da igual multiplicar primero por el factor que va a hacer que se incremente el IVA o por el otro factor que va a hacer que se aplique el descuento. ¿Qué hacemos? ¿Primero le metemos el IVA? Pues venga, por 1,21. ¿Veis que ese sería el precio con IVA? Y luego me dicen que hay un descuento del 11. Luego tengo que multiplicar ¿por quién? Por 0,89. Si haces esa operación y todo va bien, te tiene que salir 1.712,27. 1.712,27. Si queréis con la calculadora mirar a ver si sale eso, estupendo. ¿Habéis visto cómo se hace así rapidito? ¿Sí? Genial. Muy bien, pues problema resuelto.